El contenido del siguiente programa es ajeno a la opinión de la gerencia de Radio Renacer. Presentamos Camino a Emaús. Camino a Emaús. Un programa que trae como propósito de ayudarte en tu crecimiento espiritual. Acompáñanos en un recorrido de 30 minutos. Camino a Emaús. Camino a Emaús. Te llevabas conversando, me dijiste buen amigo, y me detuve asombrado a la vera del camino. No sabes lo que ha pasado allá en Jerusalén. De Jesús de Nazaret, a quien clavaron en cruz, por eso me vuelvo triste a mi aldea de Emaús. Dios te bendiga, pueblo de Dios, Dios te bendiga, amados en Cristo. Esta noche estamos aquí presentándote tu programa Camino a Emaús, tu caminar con Cristo. Deseándote que sea bendecido, prosperado en todo lo que tú emprendas en este día. Sea bendecido tu casa, tu familia, tu trabajo, todo lo que tú pises o toques sea de bendición. Camino Emaús, tu caminar con Cristo. Estaremos en esta media hora recibiendo todas tus llamadas y peticiones. Nos puedes llamar, los teléfonos están disponibles, el 401-461-9650. Queremos bendecirte, queremos orar por ti, queremos recibir todas tus peticiones. Camino Emaús, tu caminar con Cristo. En esta noche tenemos unos panelistas que Dios nos lo ha ungido, unos panelistas que te hemos traído esta noche, que están conmigo en esta noche trayéndote un tema que realmente te impactará. En esta noche están conmigo Ramón H. Rosa, José Arroyave, Cristian Carmona, Alexander Salinas. Aleluya. Tenemos cuatro panelistas que en esta noche nos van a traer un tema, el cual lo hemos titulado El Cristiano de Hoy. Aleluya. Aleluya, santo sea el Señor. Queremos agradecer también a nuestros patrocinadores, Armando Anzón, Mick Market, con sus dos localidades, una en Potoke, en el 265 de la Pine Street. Armando Anzón Mick Market se caracteriza por el corte de la carne, es su especialidad, a tu gusto. También tiene el departamento de cafetería. Armando Anzón Mick Market, también con su otra localidad en Providence, en el 895 de la Elmo Lámino. Armando Anzón Mick Market están para servirte. Camino Emaús. Tenemos hoy un tema que el Señor le ha dado a este grupo, es el cristiano de hoy. El cristiano de hoy. ¿Por qué hemos llamado el cristiano de hoy? Porque la palabra declara que el Dios de ayer, el Dios de hoy, es el Dios de siempre. Declara que la inmutabilidad de Dios, Dios no cambia. Pero el ser humano a través del tiempo va variando, a través del tiempo vamos cambiando. Entonces le hemos titulado a este tema que vamos a estar trabajando hoy, el cristiano de hoy. Dice que el cristianismo es una religión basada en la vida y la enseñanza atribuida a Jesús de Nazaret. Los cristianos creen que Jesús es el Hijo de Dios. Esa es la certeza, eso es lo que creemos. Así como que es el Mesías profetizado en el Antiguo Testamento y que murió crucificado para la redención de los pecados del género humano y resucitó al tercer día. Los primeros cristianos, llamados así, fueron en la iglesia de Antioquía. Ese hecho lo podemos ver en el libro de Hechos, en el capítulo 11, versos 26. Estos seguidores, ¿por qué le llamaron cristiano? Dice que seguían a Cristo, no tan solo lo seguían, sino que lo imitaban, sino que hacían todo lo que el Señor Jesucristo iba realizando. Pero, ¿qué es en realidad ser cristiano? ¿Qué es en realidad el cristiano de hoy? Ser cristiano es tener una relación personal con nuestro Señor Jesucristo. La vida cristiana es un camino, es la opción que te da a ti la vida eterna. Ser cristiano no es simplemente conocer el bien y el mal. No es creer nada más en Dios, porque muchas son las religiones que creen en Dios pero que no creen en Cristo. Es por eso que hoy vamos a estar hablando contigo del cristiano de hoy. Cuando nos convertimos en el Evangelio de Cristo, llenamos nuestra vida con toda su grandeza. Pero la vida del cristiano comienza a disminuir cuando empiezan los problemas personales o a nivel de congregación, cayendo en el espíritu de conformismo y ya no queremos involucrarnos en nada de las iglesias. En la realidad nos olvidamos de lo que Dios nos manda hacer, que es predicar el Evangelio y a salvar almas. Predique el Evangelio, mi hermano, no se conforme con solo un momento de devocional y no se olvide de que esta palabra que recibimos en el apóstol Juan en el libro de Apocalipsis 2:1-5. Yo conozco tus obras y tu abundante trabajo y paciencia, y no puedo soportar a los malos, y has probado a los que se dice ser apóstoles, y no lo son, y no lo han hallado mentiroso, y han sufrido y han tenido paciencia. Has trabajado arduamente por amor a mi nombre y no has desmayado. Pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Recuerda, por tanto, de dónde has caído y arrepiéntete, haz las primeras obras. Pues si no, vendré pronto a ti y quitaré tu candelabro de su lugar si no hubieres arrepentido. El cristianismo es la única manera que pone fin a todos nuestros males. Entonces, estos tiempos que corren tan difíciles de crisis económica, desagarro moral a la sociedad, es cuando de verdadero cristiano tiene la obligación de poner en práctica nuestra fe, demostrando al mundo somos cristianos, que nuestro fondo espiritual proviene de lo sobrenatural. Somos gente, nos movemos entre todos los demás, pero somos diferentes. No nos basta solo orar, sino actuar. Gloria a Dios por esa palabra, hermano Ramón. Muy lindo, muy lindo. Esta noche vamos a compartir las ventajas que tiene el cristiano de hoy, porque de verdad que tenemos ventajas y la tenemos de más. Si vamos a la historia, podemos recordar cómo en el Imperio Romano prácticamente los cristianos eran la carne que utilizaban para sus juegos, los alimentaban a los leones, ellos disfrutaban, mataban a los cristianos, y los pobres cristianos, para poder reunirse, tenían que hacer milagros, tenían que reunirse de noche, de madrugada, cuando el pueblo estaba durmiendo, para poder adorar a Dios. Hoy en día nosotros tenemos libertad, una libertad de culto increíble. Podemos expresarnos, podemos amar a Dios, podemos gritar a los cuatro vientos lo bien que nos sentimos con la misericordia de nuestro sagrado Jesucristo. Podemos decir que la tecnología ha avanzado, pero también el cristianismo ha aumentado y ha avanzado con él. Sin ir muy lejos, tenemos aquí la iglesia, ¿verdad? Aquí el templo de nuestra iglesia, Primera Iglesia de Dios. Podemos ver cómo utilizamos una pantalla gigante prácticamente para que cada uno de los cristianos que se congregan aquí puedan recibir anuncios, puedan leer la palabra, puedan ver videos. Tenemos un grupo de alabanza increíble con un sonido que eso lo enaltece y lo lleva uno a otro nivel, a glorificar a nuestro Señor Jesucristo, que de eso se trata, de ser cristiano. Podemos ver también que la internet ha revolucionado increíblemente el movimiento del cristianismo. Vemos las prédicas, señores, de todos los pastores que están haciendo un movimiento en cualquier parte del mundo y del país. Lo podemos ver prácticamente simultáneo, instantáneo. Comentaba con el hermano Irán Samayoa el domingo pasado en una reunión en casa de Julio Guzmán. Qué bonita la prédica, porque tuve la oportunidad de asistir al segundo culto y le estaba comentando acerca de la prédica y él me dice, oye, pero esa no fue la misma prédica que, que yo vi en el primer culto, y yo le digo, ¿cómo que no? No, este hombre predicó dos cosas distintas. Y entonces a través de la tecnología tenemos la facilidad de volver a recopilar. Volvamos al internet, buscamos la prédica y aprendemos. Él pudo ver la del segundo culto, yo pude observar la del primer culto. Es algo recíproco, la tecnología está revolucionando el cristianismo, está llevándolo adelante. Cabe destacar que el cristiano de hoy de verdad tiene muchas herramientas, porque Dios a través de su palabra nos dice que Él era, es y será. Y cuando Él dijo eso, también evolucionó junto con la tecnología. Por supuesto, van a haber muchos tropiezos, las fuerzas del enemigo se van a implantar, van a tratar de hacer muchas cosas, van a utilizar también esa tecnología en contra, van a utilizar todo lo que es el objeto sexual, las drogas, el alcoholismo, para promocionarlo a través de estos instrumentos. Pero cabe destacar que el cristiano está batallando, está luchando su pelea espiritual, está yendo más allá, haciendo una guerra, algo en contra. Aquí ahorita nos encontramos un grupo de hermanos en la radio discutiendo un tema al cual queremos que salga adelante, que te edifique, que te fortalezca, que llegue a cada uno, que la palabra del Señor se siembre en tu corazón y que crezcas. Anoche hablábamos en una célula victoriosa sobre la palabra, sobre la oración, el poder de la misma, y eso es lo que queremos hacer, mis hermanos. A todos aquellos que tienen un teléfono celular, todos los que tienen una computadora, una laptop, si puedes mandar un mensaje a todas tus amistades acerca de la palabra de Dios, hazlo. Tómate un momento, no solo compartas fotos, momentos vívidos, momentos carnales, también dale honra y gloria al Señor que nos ha protegido, que nos ha consumado, que nos ha llevado adelante, que nos ha dado la gracia. Gloria a Dios por eso, hermano. Sigamos adelante, las ventajas son muchas, no le demos espacio al enemigo. Matemos eso ahí, paremos, démosle un parado, utilicemos todas las armas que nos ha dado el Señor Jesucristo para salir adelante. Amén. Muy buenas noches, hermanos. Bendecidos todos los que están allá, los que nos oyen, los que están en su casa, en sus carros. Agradecido con el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Por el privilegio de estar aquí con todos estos hermanos, con Pedro Martín, con Ramón Rosa, con Cristian Carmona, con Alexander Salinas y con todos los hermanos que no están aquí, pero hacen parte de Camino de Emaús. Hoy estamos hablando del cristiano de hoy. Pero para hablar del cristiano de hoy, tendríamos que hablar del cristiano de ayer. Amén. Un cristiano que fue perseguido por su fe, que fue preso, que fue mártir, que fue muerto, solo por su fe y por su Dios. Unos cristianos que no negaron su Dios. Unos cristianos que, a pesar de todo, siempre proclamaban su evangelio. Terminar siempre como mártir para ellos era victoria, era gloria. En la actualidad hay países donde los cristianos están siendo perseguidos, como en la India, en el sureste asiático. Debemos tener compasión por ellos. Gracias a Dios vivimos en un país donde hay libertad de expresión, de religión. Un país donde se nos hace fácil cumplir con los deberes de un cristiano. Porque a pesar que los tiempos pasen, hay cosas que no pasan, como la palabra de Dios. El cielo y la tierra pasarán, mas sus palabras no pasarán. Mateo 28, 19, 20 nos dice: por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días, hasta el fin del mundo. Esto nos dice que Dios tiene un propósito con nosotros, un propósito en común, con todos nosotros de igual manera. Es el deber de un buen cristiano ir y hacer discípulos, proclamar el evangelio y dar ejemplo como lo hizo Él con nosotros. Gracias a Dios tuvimos a alguien que nos hablara de Dios, que nos trajera a la iglesia, y hemos podido conocer de Dios y de su palabra. El cristiano de hoy asiste a la iglesia, a la célula, lee la Biblia y se alimenta de la palabra. Y eso es algo que Dios quiere, pero él también quiere que hablemos de Él, no solo a nuestras familias, a nuestros amigos, a nuestros compañeros de trabajo, sino también a todas esas personas que andan por la calle, aleluya, ciegos, muertos en vida, personas que necesitan un hombro, un abrazo, alguien que les hable. En Juan 8:7 leemos la historia de la mujer adúltera, donde los escribas y los fariseos le llevaron esta mujer a Jesús para poder juzgarla, acusarla, como lo decía la ley de Moisés. Pero Jesús le respondió: el que de vosotros esté sin pecado, sea el primero en arrojar la piedra contra ella. Santo. Con esto Jesús nos enseña que es grande en misericordia, en amor y en perdón. En Juan 3:17 nos dice: porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Entonces, no seamos como los escribas o los fariseos, que conocían muy bien la palabra, la leían, iban a los templos y se alimentaban, pero apuntaban y condenaban. Más bien, seamos como Jesús, seamos el ejemplo de Jesús, lleno de compasión y amor. Tengamos amor a esas personas que andan por ahí con tanta necesidad, como la tenemos nosotros o algún día la tuvimos. No sé tu historia, no la conozco. Si ese es tu caso, no lo sé. Por eso quiero invitar a todos los cristianos de hoy que nos unamos con los cristianos de ayer para poder ir y hacer discípulos a las naciones. Aleluya. Amén. Gloria. Santo sea. Y en vez de querer arrojar piedras y señalar, más bien le extendamos la mano a ese hermano que tanto lo necesita, porque no sabemos si mañana seas tú o sea yo. Gloria a Dios, aleluya. En Hechos 11:26 se les llamó cristianos a los discípulos por primera vez. Esto fue en Antioquía. La palabra un cristiano pues significa seguidor de Jesucristo, y discípulo significa alumno o aprendiz. Un verdadero cristiano no es aquel que solamente cree en Jesucristo. Un verdadero cristiano es un seguidor y aprendiz de Jesucristo. En otras palabras, ser cristiano implica esforzados por imitar el ejemplo de Jesucristo durante toda la vida. Amén, amén. Exacto. Amén. Bonita palabra. Dios. Santo sea, Señor. Hubo un momento, nos dice la Escritura, nuestro Señor Jesucristo le hace un cuestionamiento a sus apóstoles. ¿Qué dice la gente que yo soy? Unos dicen que eres un profeta, que eres Elías, y le dice después: ¿qué dicen ustedes que soy yo? Entonces, vemos en esa palabra, como entre todos los que están hablando, dice el apóstol Pedro: tú eres el Cristo. Y yo te hago una pregunta hoy, tú que me escuchas: ¿qué dice tú hoy, el cristiano de hoy? Si Cristo toca tu puerta y te dice en esta noche, ¿qué dices tú? ¿Que quién soy yo? Hoy que conocemos aquel que pagó un precio de sangre, aquel que cambió tu nombre por herder para darte vida y vida en abundancia. El apóstol Pablo dice: ya no vivo yo, ya no vivo yo. Nos dice el apóstol en esa palabra que tenemos que ir dejando morir el viejo hombre. Ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Hay un nuevo renacer. Gloria a Dios. Hay una nueva vida. Hay algo, un regalo especial, un regalo del cielo que viene hacia ti cuando tú aceptas a nuestro Señor Jesucristo como tu Señor y Salvador. ¿Qué te dice? Para mí el morir es vivir, mas el vivir es Cristo. hoy quizá pueda ser esa oportunidad, tú que me estás escuchando, de reencontrarte con aquel que dio su vida y dijo, heme aquí. Con aquel que dio su vida y no abrió su boca. Con aquel que caminó hacia ese calvario para darte vida. Hoy quizá esa oportunidad de vida que tenemos, de abrir nuestro corazón y dejar que Cristo viva en nosotros. Efesios 4, 21 en adelante. Si en verdad le habéis oído y habéis sido por él enseñado, conforme a la verdad que está en Jesús, en cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre, que está viciado conforme a los deseos engañosos, y renovaos en el espíritu de vuestra mente, y vestíos del nuevo hombre, creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Aleluya. Aleluya. Gloria a Dios. Aleluya. Por esa palabra. Aleluya. La Santo. Palabra es, era y será siempre. Se ajusta a lo que estamos hablando, a lo que estamos viviendo, a lo que venimos conversando, mis hermanos. Vístete con la nueva vestidura que Santo. Dios te ha dado. Amén. Renuévate en Cristo Jesús. Santo. Que tus pensamientos sean de este siglo. Que te renueve nuestro Padre Celestial y que te lleve adelante en el nombre poderoso de Jesús, Señor. Y lo declaramos esta noche, Cristos vivos, Cristo adelante, en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Amén. Y amén. Santo sea el Señor. Aleluya. Queremos bendecir la vida del hermano Edwin Bedoya, quien está sintonizando el programa desde Carolina del Sur. Hermano Edwin, Dios te bendiga. Santo sea el Señor. Dios te bendiga, hermano. Dios lo bendiga, mi hermanito. Amén. Bendiciones, hermano. Y vemos una palabra y vemos primera de Juan 2:19. Algo que ha impactado mi vida y creo que es lo que el Señor nos demanda. ¿Qué es lo que el Señor le está demandando al cristiano de hoy? Tiene que haber una separación. Si queremos conocerlo, si queremos intimidar con el Señor, tiene que haber una separación de nosotros. Porque la palabra declara que estamos en el mundo, pero no somos del mundo. Gloria a Dios por eso. Estamos en este caminar, en luchas, pruebas y aflicciones, pero sabemos que nos espera un reino y una palabra y una promesa. En 1 Juan 2:19 dice, describe cómo en medio del pueblo de nosotros, en medio del pueblo de Dios, van a salir falsos seguidores. ¿Cómo van a salir falsos promulgadores de la palabra? ¿Pero qué dice la palabra? Que aparentan estar con nosotros, pero no salieron de nosotros, porque no eran de nosotros. Tú que me oyes en esta noche, este caminar, esta vida en Cristo, este cristiano que estamos hablando de hoy, con todas las luchas y vicisitudes que el Señor nos está diciendo, porque la palabra dice que tendremos aflicciones, pero confía, confía que yo he vencido al mundo, te dice nuestro Señor Jesucristo. Gloria a Dios por esa palabra, hermano Pedro. Es increíble cómo el Señor nos usa. Es increíble cuando tú abres tu corazón, cómo puedes alcanzar tantas metas. Invitamos a todos los que están comenzando en el cristianismo que se aviven, que se arrojen al agua, que aleluya, prendan esa llama, que no la dejen apagar, que el fuego que mandó Jehová de los ejércitos sea depositado en su lengua para que pueda atar, desatar y hacer con todo el poder de la palabra lo que nuestro Señor Jesucristo nos mandó. Gloria a Dios por eso. Aleluya. Quiero mandar un saludo a todas las personas que nos escuchan de todo corazón. Somos servidores fieles. Nos puede estar aquí todos los viernes de 9 a 9 y media. Estaremos dando palabra, estaremos dando temas nuevos. Si quiere llamar y proponer un tema, lo aceptaremos, lo estudiaremos y responderemos lo antes posible. Cariños a mi esposa, a toda la familia, se les quiere mucho. En el nombre poderoso de Jesús, declaramos bendiciones en su casa. Amén. Amén. Amén. Dios lo bendiga. Hay una palabra en Marcos 1:17, dice: vení en pos de mí y haré que seáis pecadores de hombre. Ese es un reto que hoy te decimos, hermano. Vení en pos de Cristo. Vení en pos de la verdad. Vení en pos de la luz del mundo. Dice, y te haremos pecadores de hombre. Como decía, hermano, ahorita, es que la palabra debemos de llevarla a todo rincón, a todo lugar. Debemos de profesarla, debemos de promulgarla, porque la palabra dice que Él nos enviará a llevar la palabra a todo el mundo. Entonces, Jesucristo nos hace un reto en esta noche. Vení, vení a mí y te haré pecadores de hombre. Porque esa es la misión del cristiano, de dar lo que hemos recibido, de dar esa vida en Cristo, esa transformación, llevarla a la calle, llevarla a los lugares y decir que Cristo vive, que la tumba está vacía. Aleluya. Gloria a Dios. Santo sea tu nombre, Señor. Aleluya. Cristo vive, hermano. Cristo es la verdad. Sigámoslo, no nos detengamos y atraigamos sus masas. Eso es lo que quiere el Señor, que reclutemos un ejército que viva para Él, que se arrodille, que clame, que ore, que interceda, que cargue las cargas del otro hermano. Hermanos, esperamos de que este mensaje haya llegado a ustedes, el mensaje de invitarlos a seguir con el Evangelio, a seguir la palabra de Dios, a hablarle a todas las personas que necesitan que le hablen de Dios, a ser un hermano, un amigo, un padre allá para todas las personas que en la calle lo están necesitando. Te hacemos esa invitación esperando de que lo sigas de corazón, porque ese es un legado que Dios dejó y lo debemos de seguir. Amén. Gracias, Señor. Vemos cómo el Señor en este espacio, en esta hora, en estos 30 minutos que hemos tenido, hermano, no habla de qué es el cristiano de hoy, cristiano valiente y esforzado. Jesucristo nos está invitando a tomar las riendas. Jesucristo nos está diciendo que no estamos solos, estamos con Él. Él prometió en su palabra que estaría con nosotros hasta el final de los tiempos. Somos cristianos y de un fondo espiritual que está lo sobrenatural sobre nosotros. Entonces, queridos hermanos, queremos cerrar con esa palabra poderosa. No estás solo, Él está contigo en medio de tu problema. Jesucristo está ahí. Su vida la dio por ti y la seguirá poniendo hasta el final de los tiempos, como dice la palabra. Aleluya. Aleluya. Queremos orar al Santo sea el Señor. Queremos orar en esta hora, hermano, por las oraciones y las peticiones que no han llegado hasta nosotros. Padre, en esta hora, Padre amado, Señor, nos ponemos a cuenta contigo, Señor. Venimos pidiéndote, Padre amado, por tu pueblo, Padre amado, Señor. Venimos pidiéndote, Señor, que un manto de sanidad, Señor, cubra tu pueblo, Señor. Que aquel, Padre amado, Señor, que necesite una palabra ahora, Padre, en el nombre de Jesús, por la llaga de Cristo, Señor, que esté esperando, Señor, una palabra de sanidad, Señor, sea levantado, Señor. Que tú pases tu mano, Señor, sanadora, Señor. En el nombre de Jesús, Padre amado, Señor, te pedimos, Señor, de esa apertura, Señor, de esa libertad de espíritu, Padre amado, que tu pueblo espera, Señor. Te pedimos, Padre amado, Señor, que tú bendiga, prospere, Padre amado, a tu pueblo, Señor, en el nombre de Jesús, Señor. Mira, Padre amado, Señor, los enfermos. Mira, Padre amado, todo aquel, Señor, que ha llamado y que no ha podido llamar, Señor, en esta hora, Señor. Te pedimos, Señor, Señor, en el nombre de Jesús, por la familia calle de en el nombre de Jesús, Padre, Señor, para que tú hagas la obra en ella, Señor. De South Carolina, Señor, la familia de mi hermano Edwin, Señor, que tú, Padre amado, Señor, lo bendiga, lo propere, Padre amado, Señor, que esté con ellos, que esté en medio de ellos, Señor, que bendiga su casa, Señor, y si hay alguna necesidad, en el nombre de Jesús, Padre, gracias, Señor. Tuvieron con nosotros en esta noche tu hermano Pedro Martí, Ramón Rosa, José Arroyave, Cristian Carmona, Alexander Salinas. Dios te bendiga y te esperamos el próximo viernes en tu espacio Camino de Maús. Gracias, hermano. Escuchaste Camino a Emaús. Camino a Emaús. Gracias por tu sintonía. Nos encontramos nuevamente aquí en Camino a Emaús. Camino a Emaús. Camino a Emaús. Por la calzada de Emaús, un peregrino iba conmigo. No le conocí al caminar. Ahora sí, en la fracción del pan. El contenido del anterior programa es ajeno a la gerencia de Radio Renacer. Dios te bendiga.